Es verdad que el precio del producto ha tenido un aumento considerable desde el comienzo de la pandemia. Esto, analizándolo bien, se debe a varios factores. Un factor muy importante es el aumento de la demanda. En esto coincidimos con varias granjas. Inclusive nosotros tenemos contacto con muchas granjas del país y bueno, todos estamos manejando lo mismo. Ha aumentado fuertemente la demanda, ya sea porque las familias, al estar más tiempo en la casa, es como que están cocinando más y hay una mayor utilización. Y también a través de la ayuda social que están brindando los municipios, dentro de los vales que le entregan a las familias, además de otros alimentos, incorporan huevos de a media docena, de a una docena. Entonces, eso ha incrementado la demanda. También hay una cuestión de costos. Si bien la materia prima, lo que es maíz y espéler de soja, no ha sufrido una gran variación, pero sí hubo una variación en el precio de los núcleos, vitaminas, minerales. El calcio que se utiliza para darle dureza a la cáscara del huevo, esos son valores que, digamos, están en dólares. Entonces, también han tenido una suba importante y eso hace que los costos de producción aumenten. También hay problemas de logística. Para entrar hay que programar bien la distribución para no andar todo el día en la calle, poder salir de la ciudad, ingresar a la misma ciudad o a otras ciudades vecinas. Entonces, eso también hace que sea una complicación. En esta época del año, también por una cuestión climática de los vaivenes de la temperatura, también hace que la producción disminuye, ¿sí? Hasta que se vuelve a estabilizar. Y eso hace que se haya achicado un poco la oferta. También creemos bueno, que el precio ha llegado a su pico y que bueno, cuando se normalice todo este tema de la pandemia, el precio va a tener una tendencia a la baja.